Cesc, bueno, sí, sí. Hola, ¿qué tal? En Santi. Hola. Hernán. Hola, buenas tardes. Albert. Hola, buenas tardes. Ferran. Buenas tardes. Y por ahí está Fran, por ahí detrás. Que me acerco, hola. Está también Martín, no sé si lo dije. Hola. Y Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues ahora voy a comentar lo de el programa del mundo del cómic. Espero que no os agobiéis, pero bueno, he hecho un poco de curro ahí. Los inicios del cómic y dibujos similares se remontan a la época de las cavernas. Los antiguos humanos de la prehistoria ya dibujaban historietas de ellos mismos cazando grandes animales. Esto es una cuestión personal, ¿no? Habrá gente que no piense lo mismo. A ellos lo llamaban magia simpática. Con esos dibujos querían creer que en la jornada de caza les iría bien. Después, egipcios, religiosos, varios en sus iglesias y en edificaciones han creado diferentes tipos de artes pintados o esculpidos, que se los puede relacionar con el antecesor de la multitud de cómics que se hacen por todo el globo terráqueo. Breves notas concretas y datos. Tumba de Memma, 1422 a 1411 a.C. Pinturas griegas y romanas. Columna Trajana. En la Edad Media, vitral de la Catedral de Crates. Tapiz de Bayeux, siglo XI. Hay también una tradición de manuscritos iluminados en el Salterio de San Luis, de 1253 a 1270. La Biblia del cardenal Maciejowski, del 1250 con Cristo. Y más creaciones, pero las impresas datan del siglo XVI al 1845. Con la imprenta como punto de partida, personas especialistas como David Kunz o Pedro Porcel lo hacen posible. Creaciones como los griegos de cordel y las aleluyas fueron apareciendo a escena. Y también se puede citar la primer nueva colonia y buen gobierno, hacia 1615, de Felipe de Guamán, Poma de Ayala. Y no podemos olvidarnos que fueron los humoristas gráficos ingleses del siglo XVIII, como Isaac Cruiser, que desarrollaron los globos del diálogo o bocadillos que han llegado hasta nuestros días. Aunque probablemente, según se cree, el primer libro de historietas cómics fue Leonardo and Blandine, de 1783, creado por Joseph Frank von Goss. Pero una producción más regular no fue posible hasta el año 1789, en que se inventó la litografía, permitiendo esta la impresión directa desde la página sin procesos intermediarios. Después de eso, más o menos con la irrupción el mundo de la revolución industrial, surgieron las primeras tiras cómicas, como Le Caricature, que hacía una caricatura de Luis Felipe, el rey burgués. Así sucesivamente irían saliendo publicaciones varias hasta que en la modernidad, de 1895 a 1928, salen en Estados Unidos Fritz the Cat, el dominical de 1911, aunque antes de esto salieron otras publicaciones de Yellow Kid, Rudolf Dirks, como Happy Hooligan de Frederick Bulkhopper, Little Nemo in Sunderland, etc. La aventura del cómic continuó en 1929 al 42, considerándose la edad de oro en 1946 al 62. En España también existía controversia, como en otros países, por saber cuál fue la primera publicación historieta. Se cree que podría ser Las Cánticas de Santa María, aunque como aquí, como en otros lugares citados, el cómic ha pasado por varias épocas, desde las primeras historietas en prensa de temática relacionada con Cubo a la época, Roberto Alcázar y Pedrín. La Codorniz, El Guerrero del Antifaz, de DDT, te veo, 13 Rue del PC, Mortadelo, Mortadelos y Filemones y Sacarinos, con Zipis y Zapes. Después de la de la negra noche del fascismo más repugnante, recalcitrante, casposo, trasnochador e hijos de tal, surgía con la transición una esperanza de libertad. Papus y compañía sacaban la cabeza para no dejar títere sin cabeza. Y esos miércoles tan esperados del jueves compartían espacio con multitud de publicaciones de diversas editoriales, como La Cúpula, Norma Comics, siempre estuvo con superhéroes. Superman volaba por encima de Spiderman mientras en el asfalto corría Batman y Robin, pero más terrenales eran Makoki y el comisario Loperena, o Super López, con publicaciones españolas como El Víbora y quizás otras más, todos los gustos quedaban cubiertos. Kiss Comics te besaba y te la ponía dura, y Pedro Pico y Pico Vena te recordaban que sin cerveza no había revolución, y cuando nuestra juventud se marchaba al manga, cuando nuestra juventud se marchaba el manga y irrumpía para no dejarnos indiferentes. Los 50 y 80 dejaron paso a los 90, llenos de manga y revolución. Sin el nuevo milenio, los cómics aragoneses de mala vida no habían sumergido. Esperamos que el cómic tenga la misma crisis que tiene el teatro, pero sin embargo siempre están en escena. Vuestras neuronas ataca a Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Vamos a ir poniendo durante el programa diversas canciones que en mayor o menor medida tienen que ver con el cómic. Esta canción y la anterior, la primera era de Asfalto, que pintan trueno, y esta que ha sonado última es de Ramones, Spiderman. Yo tengo que decir personalmente que a mí el cómic ha sido un género que siempre me ha gustado y que me ha gustado y bueno, y ha formado parte de mi vida, ¿no? Y por eso quería hoy dedicar y compartir con los nicosianos este programa sobre el cómic, ¿no? Y siempre fue considerado el cómic el hermano menor del arte, ¿no? Como la zarzuela, el hermano pobre, ¿no? De la ópera, ¿no? Y bueno, sin más dilación, aquí mis compañeros nicosianos que quieren aportar también su granito de arena en este programa, van a ir haciéndolo, y ahora le doy paso a la reflexión que va a hacer Santi. Gracias, David. Gracias. El mundo del cómic, reflexión. Gracias, Santi, que no te gusta. El mundo del cómic, reflexión. Todos debemos de haber crecido en alguna etapa de la vida, sobre todo de la infancia, ¿quién no ha leído tebeos de Mortadelo y Filemón, Carpanta, Zipi Zape, Asterix, Tintín y muchos otros también muy clásicos? Sectores de la sociedad se influencian con la lectura de cómics, en vez de libros novelados, poesía o prensa. La subcultura gráfica del cómic o los cómics. Los personajes del cómic como el guerrero del antifaz, Superman, Batman, Capitán América, Spiderman, la Patrulla X, luchan por salir de la subcultura y lavarse un nombre llevándolos al cine fantástico, formando un género de héroes y villanos. Aunque llevo una buena temporada sacando de las viñetas de la revista El Jueves y aprovechándolo como distracción el humor de sus viñetas de fuerte contenido social reivindicativo y humorístico en tono cínico. Secciones que son todo un ejemplo. Llega la paranoia y se va la libertad. Seguimos indignados. Desechos históricos. El rincón del despilfarro. Seguridad social. Gran circo mundial. Horario de oficina. No es oro todo lo que reluce. Pornopedia. Rancio Fats. Cuarto de ESO. Coitos imperfectus. Moncloa Palas. O y Clara de Noche. Y Martínez el Facha. Unos clásicos del mundillo editorial del humor gráfico más patrio. Pues ahora nuestra querida Silvia nos va a regalar los oídos con su reflexión. Adelante, Silvia. A ver, antes de nada, felicitarte, David, porque fue tu cumpleaños. Muchas gracias. Y alguna cosa tengo que decir y a ver, será un muchacho divertido que vino aquí a la radio. Lo encontré muy despabilado y despabilado continúa. Es así como me gusta que sea ese muchacho, tan sincero y a la vez tan por todos acogido y estimado. Muy bien, muchas gracias. Artistaza, que eres una artistaza. Y bueno, y ahora pues dedicar a mis padres sobre todo, y a la Yolandita también, a mis padres sobre todo, también más a mi madre que está un poco así, un poco mal. Y también pues a toda la gente, tanto los que estamos aquí, como los que están allá, como amigos y amigas, y en fin, toda la gente. Algunas veces nos gusta reflexionar, y lo podemos hacer a través de algunos cómics. Por otra parte, la imaginación vuela y si son buenos, tienen su éxito asegurado. Me hace ilusión hablar de un cómic hecho a partir de Don Quijote de la Mancha, libro difícil de seguir. Y en el caso de esta obra, con el cómic, es mucho más clara, entendible, fresca, leíble, penetrable. Confiemos en los cómics, pues contienen mucha sabiduría y creatividad. cosa muy importante en la vida para ser más feliz, para tener más sentido del humor y para sentirnos más liberados de todas esas cosas que nos atan y que no tienen nada que ver con todo ese mundo tan mágico que todos podemos tener dentro nuestro y sentirlo tan grande. Y podemos compartir con los demás esa ilusión de descubrir nuevas cosas en un cómic quizá medio olvidado, pero rescatado del olvido. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Dentro del colector, las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas montar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. Se apresan en la cono y tienen ganas de follón. Tú les arreas con la tubería, buenos contra malos, polis y thieves. Tu banda pega fuerte, sacude y agita. Y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, tan gozosas, han empezado a canturrear. Bacotti, Bacotti, Bacotti, cojo el nudo, el enemigo público número uno. Bacotti, Bacotti, Bacotti, cojo el nudo, el enemigo público número uno. Si te quieres divertir, algo sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que... Pues aquí otra vez, estamos otra vez con Radio Nicosia. Recordad que tenemos un teléfono que es el 93 317 7366, por si queréis aportar cualquier cosa llamándonos. Y ahora nuestro compañero francés va a hacer su reflexión. Hola, muchas gracias. Yo estaba pensando en el cómic y voy a hacer una presentación, a una pequeña representación al estilo cómic. Entonces, uno de los elementos que más me gusta de los cómics son las onomatopeyas. ¿Y qué son las onomatopeyas? Es una palabra que imita fonéticamente los ruidos o sonidos que designa. Entonces, si tuviera que pensarlo o relacionarlo con mi situación, sería verme a mí mismo en una viñeta ocupando, por ejemplo, una página entera, donde los diálogos serían exclusivamente onomatopeyas. Es como si el relato de mi vida estuviera compuesto por estos ruidos. Boom, splat, hack, crunch, bang, crack, unch, splat, pow, clank, zap, wap, wham, swash, zam, sap, pow, splash, smack, bzzz, zoom, rrr, crash, arc, bam, beef, buff, pop, slurp, nyam, crack, tap, tap, tap, wow, whoops, moo, roof, quack. Whoosh, ding dong, splosh, boink, rrr, boink, guadum, fshum, swish, moi. Ahora, cuando nos salva Superman del malo, pues viene Tania y nos dice lo que piensa a través de su reflexión. Adelante, Tania. Bueno, yo voy a hablar que todo. Es tan blado que actualmente existe, pero hay otros dos que se llaman Pepón y Rendón, del siglo XX. Rendón tiene una historia muy particular y era que él murió joven, se suicidó. Adivinen por qué. Porque no ganó su partido político preferido en unas elecciones presidenciales. Eso es todo, gracias. ¿Sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM. Bueno, y ahora a través de Activamente, Albert y Hernán darán paso a la entrevista de Ferran. Hola, buenas tardes, muchas gracias por convidarnos. Nosotros venimos a presentar hoy y a convidar a todos los nicosianos y a los oyentes a una actividad que se realiza en el Centro Social de Fabricots, que es el taller de teatro emocional. Y tenemos aquí, bueno, a Ferran, que es nuestro profe, para que nos explique un poco de qué va el proyecto. Hola, buenas tardes. Lo del profe, ¿sí? Bueno, es un poco complicado, para mí es un poco complicado explicar algo que es muy, muy experiencial, ¿no? Que lo vivimos cada día y que lo improvisamos cada día. En principio, el taller de teatro emocional aparece, pues bueno, aparece, ¿no? Y lo ponemos en marcha y la idea es pasarnos un par de horas distendidas, en el que sobre todo el humor sea el objetivo principal. Yo en mi caso me he pasado casi toda la vida muy serio, siendo muy serio, muy serio, muy serio, y no me ha salido bien. Entonces, de alguna manera, he decidido pasármelo bien. Entonces, el objetivo es pasarlo bien, y de ahí suceden muchas más cosas. Bueno, y Ferran, ¿nos podrías hablar de un poco de tu trayectoria, si te apetece, o prefieres hablar de otra cosa, o sí? Bueno, mi trayectoria la puedo explicar desde la visión de mi madre, ¿vale? Mi madre tuvo un hijo que quería que fuese algo importante. Entonces le costeó, junto con mi padre, pues una carrera, y ese hijo fue médico, se hizo médico. Lo que pasa que a veces las historias de los padres hacia los hijos no salen bien como quieren ellos. Entonces ese hijo se fue para ella torciendo un poquito y empezó a hacer teatro y empezó a hacer clown, y ahora pues su hijo es un hombre que hizo medicina y que sigue siendo médico y que hace teatro y clown. Bueno, esa es la visión de mi madre. Está bien. Bueno, pues podríamos hacer esta entrevista así con onomatopeyas, pero no creo que sería un poco difícil, en verdad. ¿Por qué decís que pero por qué me gustó esto que decís de que el teatro te ayudó un poco a ser un poco menos serio, ¿no? Porque te da esa nos da como un permiso, ¿no? En el momento que jugamos con la máscara o con la representación o con ser otra cosa, nos damos como un permiso. ¿Y hasta qué punto eso puede después, ¿no?, repercutir en tu vida cotidiana, ¿no? A veces que no se quede solamente en esa isla de momento teatral, sí, para después que vuelva a la vida, ¿no? Porque es algo que yo me pregunto también muchas veces. Yo también me considero una persona demasiado seria, digamos, ridículamente seria. Es aburrido, pero bueno. Aburridamente seria, es decir, reí un poco más. Sí, pues sí. A ver, hay un objetivo en todo esto, ¿no? Aparte de pasárnoslo bien y que el humor sea una fuente de salud. Y es que en estos talleres exploramos un poquito desde lo teatral situaciones de la vida, que nos da permiso el teatro a colocarte un poco tú y un poco mucho otra cosa, pero siempre hay una parte de uno que se pone ahí, ¿no? Y eso luego, evidentemente, sirve para llevarlo a la vida, al día a día, porque si no se quedaría solo como un pequeño reducto cada miércoles 12 a 1, que está bien, pero bueno, también es importante aprovecharlo y llevarlo a nuestras vidas cotidianas. Yo creo que sí, que tiene ese gran objetivo, que es que nos sirva también para nuestra vida. Cada uno se ve en otros papeles, ¿no? Y dice, uy, mira, puedo hacer esto también, ¿no? Y sirve. Con el Albert nosotros participamos del taller y la gente te pregunta, ¿qué hacéis?, ¿no? Y es difícil explicar qué hacemos en el taller. Hacemos el payaso. Eso seguro. Hacemos el payaso. Y también un poco, Ferran nos habla siempre desde el presente, ¿no? Desde el presente, estar en el presente, y desde ahí un poco salen las cosas, ¿no? Pero él es un poco el hilo conductor de que te va llevando, ¿no? Muchas veces no sabes hasta dónde te va a llevar o hasta dónde. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco, pero se crea una magia muy interesante. Por ejemplo, hoy hemos hecho un taller, hemos estado en el taller, y se crea una magia muy, muy interesante, porque todo el mundo viene con algo. Y entonces desde ese algo que trae cada uno, pues es donde se empieza a trabajar y se hacen cosas. No siempre es todo lo mismo, pero sí, hoy ha sido un día pues intenso y bonito, y otras veces son otras cosas. Hace 2 semanas hicimos nuestra versión particular de La Pasión, ya que estábamos en Semana Santa, y hicimos nuestra particular realmente, qué, ¿no? Qué ganas de nariz de payaso y tal, realmente era simpática. Fue muy escandalosa, ¿eh? Parecía el plató de Telecinco, La Crucifixión. Tenía una versión más moderna. Bueno, un poco desde ahí, ¿no? Desde el humor, desde la alegría, desde el juego, desde lo teatral, desde el poder uno jugar un poco a me pongo un poquito, me pongo mucho de mí, hago ver que soy otra cosa, y que de hecho todos somos todo, y todos tenemos dentro de nosotros todos los personajes que existen, ¿no? La cosa es poder sacarlos y a veces desencasillarlos de un personaje o de dos que estamos excesivamente puestos, ¿no? Yo una pregunta, tú sabes que los personajes no cumplen años. cumple el año si tú quieres, pero si no, no cumple el año. Siempre tienen la misma edad, siempre tienen el mismo vestido, son como los dibujos animados, ¿no? Y aparte, la primera película española del mundo en dibujo animado, cortometraje, fue Garbancito de la Mancha, sí. Es española, ¿no? Me hizo gracia porque está hecho para la época de la guerra civil, ¿no? O antes. Y me hacía gracia porque el vínculo que tienen los dibujos animados con el cómic es muy, muy cercano, ¿no? O sea, todo tiene mucha referencia. Y hablábamos de esto, ¿no? De que cumple la misma edad que uno tiene, siempre, ¿no? O sea, yo llevo leyendo TVOs desde que nací, ¿no? Soy coleccionista de mutantes de la Marvel, ¿no? Y nací en la misma época que nacía la Patrulla X, ¿no? Y sigo coleccionándolos, ¿no? Pero está la estática esta de la edad, ¿no? Que nunca se hacen viejos, ¿no? El Superman sí se puede hacer viejo, pero cuando el guionista quiere meterlo en una historia que tenga más edad, ¿no? Nada más que eso. Los personajes no cumplen años, pero las historias se actualizan, sí, con las personas que las reviven. Exacto. En el caso nuestro de la Pasión de Cristo, los romanos que torturaban a Cristo eran mozos de escuadra, ¿no? También muy bien, para procesar, muy bien, muy bien, muy bien. Para procesar un poco la situación actual que estamos viviendo. Sí, yo creo que tenéis razón en eso de la actualización, y Alberto también ha intervenido ahora, pues tiene razón también en lo de que esos personajes como que son eternos, ¿no? Porque no envejecen. Pero en el teatro a veces hay ciertos límites, hay ciertos límites que son difíciles de claro, claro. Hay límites que son difíciles de pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, a bote pronto, ¿no? No sé, pensando ahí hablar, ¿cómo se podría hacer un Superman en un teatro, ¿no? A no ser que fuera con unos trucos que casi imperceptibles cuando volase y todo esto, pero hay cosas que dentro de un cómic o de una película son muy factibles. Pero en un teatro a lo mejor hay cosas que son más difíciles de hacer, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos mucho la imaginación. Entonces yo a ese Superman, en donde estamos, tenemos sillas y mesas. Lo pondría encima de una mesa y tú te imaginas que vuela. Sí, sí, sí. No más. O luego, yo por ejemplo tuve la ocasión de trabajar para una ópera y salía un Cristo impresionante que se volteaba así. Y claro, lo ves desde la butaca y parece como que nada sucede ahí, que está, parece también puesto desde hace tiempo ahí, pero luego ves como todas las hormiguillas y era con motores hidráulicos, o sea, una parafernalia increíble y cosas que parece que no van a poder llevar a esa escena, incluso agua, caballos, o sea, llegué a ver cosas que dije, esto nunca pensaba que podía tener cabida en un teatro, ¿sabes? Y lo ves y lo flipas, o sea, es increíble. Sí, no, es cierto, yo creo que hay cosas que sí, pienso yo, que pueden ser difíciles de que quepan, pero a veces nunca deja de sorprendernos, ¿no? La inventiva de la gente, ¿no? Y a veces está el teatro tiene de interesante, que Ferran ha hablado de la imaginación, el tema de la síntesis en la metáfora, ¿no? Transformar ciertas cosas en metáforas que nos pueden hacer entender que alguien puede estar volando, ¿no? Es decir, y a veces hay que devanarse el cerebro, ¿cómo puedo hacer para transmitir un vuelo sin que la persona físicamente esté volando, ¿no? Hay obras de teatro que con una silla y cuatro personas te crean un mundo infernal, ¿no? Un mundo precioso y súper rico. Sí, es cierto. Y aparte, bueno, el Stan Lee y Jack Kirby, aparte de ser los maestros, los padres de la Marvel, por así decirlo, con los Cuatro Fantásticos se hicieron que una viñeta tuviera movimiento, porque el tío este súper elástico que se menea, el otro que está con las llamas, el otro que se hace invisible, el otro que pega los golpes de piedra que te cagas, estando estáticos tenían una movilidad increíble, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de saber leer, pues ya cogía los Bampus, el Dossier Negro, el Rufus y todo el SOS, las historias macabras que habían entonces para adultos, ¿vale? Porque incluso el régimen de Franco los tenía censurados, los de la Marvel, y entonces estaban pasados por la censura y estaban hechos los dibujos, pero ampliados y recortados, porque las señoritas en pijama que aparecían la mujer del Red Richard, pues aparecía con su uniforme ajustado y daba que pensar, y ponían novela gráfica para adultos, ¿no? Y la teníamos bastante, los niños, ¿no? O sea, hay que los paralelismos, ¿no? Los sensores. A lo que viene que no sabes leer, pero el movimiento de los dibujos, ¿vale? Y seguir sin saber leer hace que tú imagines verdaderamente lo que puede expresar, en que no sea lo que verdaderamente expresa, porque yo no sabía leer, ¿no? Pero yo me imaginaba más o menos por los dibujos lo que era, ¿no? Sí, pero los sensores estos que has comentado, los sensores de la época franquista, muchas veces eran bastante patéticos, ¿no? era irrisorio las censuras que hacían, ¿no? Pero bueno, en fin, yo quería preguntarte, Ferran, o también a ti, Hernán, o Francesc, que acaba de llegar, que Francesc también es un miembro del taller de teatro y de clown, pues, ¿de dónde surgió la idea de hacer el teatro, este taller en Obertamén? ¿Qué fue la idea? ¿De quién fue la idea o cómo fue? No me acuerdo de la idea. No te acuerdas. No me acuerdo. ¿Fuiste tú o fue yo? Nosotros nos conocemos de hace bastantes años, ¿no? Yo cuando salí de un primer ingreso, Ferran fue mi terapeuta, en su momento me ayudó mucho. Y luego esas cosas que uno se pierde la pista y nos volvimos a encontrar a través de la web, sabiendo que teníamos activamente. Y se acercó con la idea de ver de qué manera podía colaborar, hacer alguna propuesta, y como, bueno, ya llevaba un tiempo él, ¿no?, haciendo clown, significaciones terapéuticas, y la idea era que no fuera, digamos, un trabajo clínico, sino que tuviera otra mirada, ¿no? Y por eso fue que surgió la propuesta de hacer el taller de teatro emocional, que no es para hacer obras de teatro, sino de aprovechar lo que el teatro y el clown ofrecen para ayudarnos a aprender a gestionar mejor nuestras emociones y también para divertirnos, que es muy saludable. Que es una emoción también. Sí, por supuesto, claro que sí. Y una cosa que, bueno, aprovechando, ¿no? Si, Ferran, si alguien que nos está oyendo quisiera participar, ¿cómo puede hacerlo? Pues viniendo, ¿no? No hace falta ninguna preselección de ningún tipo, ¿no? Acude a casting, donde estamos cada miércoles de 11 a 1 del mediodía, en la calle San Andreu número 20, que es la antigua fábrica de Fabrequatch. Y ahí estamos. Uh-huh. Y la actividad es gratuita, abierta a cualquier persona que quiera participar. ¿Y los requisitos mínimos? ¿Hay los requisitos mínimos? ¿O? Bueno, máximo de 2,50 metros, porque la puerta es chica. No hay ningún requisito. Vale. Venir. Ganas de estar y compartir lo que cada uno en ese momento quiera. Vale. Y es muy interesante que no existe, pues que no hay ningún compromiso. La persona puede venir, puede dejar de venir, incluso puede entrar a medio taller, que no pasa nada, digamos que hay una libertad, pues muy... Luego también yo quería decir una cosa, que Ferran hace esto de forma voluntaria, no recibe ningún dinero económico, ¿no? Ninguna aportación económica, y que lo hace pues porque lo hace. Lo hago porque me enriquezco, porque salgo muy satisfecho. No lo hago por nada, en absoluto. Lo hago por mucho. De corazón, porque le sale. Sí, de corazón. ¿Hay gente que ayude para algo? Aparte, económicamente y aparte personalmente, que aparte de nosotros, digo, más gente que pueda ayudarte en la labor. En este momento el tema económico no es el tema. No, pero digo, pero siempre tiene que haber gastos para algo. ¿Cómo lo mantenéis? Tiene que haber ayuda por algún lado, ¿no? Bueno, utilizamos la imaginación. Tenemos papeleras, sillas, mesas, sí. Y yo traigo una cinta donde marco el espacio. Sí, hambre no tendréis, ¿no? Y a partir de hambre ahí no. Sucede todo. Hambre no, ¿no? Hambre voy comido. Bueno, pues lo que digo yo, ¿no? Pues es que siempre puede haber hambre, ¿no? Quien quiera hacer una aportación para que Ferran siga adelante, bienvenido sea, claro que sí. Yo volia preguntar, aquest taller de teatre és nou d'aquest any o ja porta, ja té un recorregut més llarg, més... Empezamos en octubre del 2014, el año pasado, ya llevamos unos cuantos meses, semana tras semana, o sabes, ja tenemos una cierta experiencia. ¿Y cuánta gent sou així, de, per dir un número, més o menys? Como acaba de decir Albert, pues es optativo, uno viene, a veces repite, está más tiempo, menos tiempo, 6, 8, 10 personas, varía. Gracias. Y trabaja en ese tema de... Hablaba de la risa, ¿no? Y a veces lo que más nos cuesta es reírnos de nosotros mismos, claro, y todo eso, ¿no? Es decir, sí, creo que el clown apunta a un poco a eso. Y... Sí, sí, primero hay que reírse uno mismo, para poderte reír a gusto de los demás, primero uno mismo. Claro. Una cosa, ¿no? También que, aunque la idea es poder utilizar la risa como elemento transformador también de las emociones, no siempre lo que se vive lleva a la risa, ¿no? Claro, porque tiene este elemento también de poner en juego uno mismo y dejar ir saliendo cosas. Y hay días que son también emocionalmente duro, intensos, claro, y no son fáciles. Sí, eso sí, también. Claro. Yo estoy particular y personalmente en una cruzada por hacer como un elogio de la complejidad de la vida, ¿no? Es decir, no tanto buscar el momento siempre feliz, sino saber estar en esa complejidad, en esa intensidad y en esa, de repente, en esa angustia, ¿no? Saber procesarla, ¿no? Porque a veces nos acosan con la idea de la felicidad, ¿no? Y como si la felicidad fuese el único estado posible para vivir, ¿no? Entonces, esos momentos me parecen muchas veces más ricos y hasta más interesantes. No quiere decir que le diga no a la felicidad, también me gusta ser feliz, pero hay que, no sé, intento valorarlo, ¿no? Esos momentos de más complejidad. Yo quería puntualizar una cosa, que es que el taller, aparte de a nivel emocional, también, al menos en mi caso, he trabajado mucho también a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de expresión, de, aparte de gestionar las emociones, pues también el hecho de encontrarte en situaciones, entre comillas, teatrales que hacemos nosotros, ¿no? Pues a mí me ha servido mucho para expresarme mucho mejor y bueno, poder trabajar situaciones a diario que bueno, en el teatro pues bueno, es de una forma dinámica y esto, pues a mí me ha aportado mucho. Totalmente de acuerdo. Sí, contestando de a ti, que también lloramos. También hay momentos de tristeza. Bueno, estamos trabajando todas las emociones, entonces todo sale de alguna manera, ¿no? Aunque le pongamos la pincelada, el color que le ponemos es de humor, pero evidentemente salen todas las emociones. Es difícil afrontar la vida, pero es mejor hacer teatro para afrontarla mejor. La vida. A mí me ha servido. Te sirve, yo, ¿no? Explico de lo que me sirve a mí. Claro, claro, pues por eso lo digo. Cada uno encontrará su mejor manera de afrontar la vida. Pero digo, ya. Es una metáfora que más o menos estoy diciendo, ¿no? Porque si te ayuda a llevar el día a día, ya a hacer algo que te compensa personalmente, también de cara a afrontar la vida, que es bastante caótica y bastante dura, por lo que vemos, pues mejor, ¿no? Va reforzado, ¿no? Se puede decir. Es como salir, como digo yo, de la radio siempre salgo con las pilas puestas, pues tú con el teatro sales con las pilas cargadas, ¿no? Pues eso te ayuda a llevar el día a día, ¿no? Y tu vida. Sí, sí, totalmente. Yo también me cargo con el teatro las pilas. Claro, las pilas. Una cosa, Ferran. El compañero Martín ha dicho que, bueno, que el teatro te sirve para dejar de ser serio. Lo que no quiere decir que el teatro no sea serio, que tiene partes del teatro que es súper serio, que es súper conmocionante, pero también tiene su parte que es súper divertido, ¿no? Las partes serias de interpretación en que tienes ahí, que al actor pues le invitas o le exiges a que, bueno, exigir poco, pero me refiero que le dices que se ponga en plan así con una emoción difícil porque está sufriendo, pues ¿cómo las hacéis, no? O sea, provocar una situación. Sí, ¿cómo las trabajáis, no? Me refería a que decir que cuando tenéis que tener una, porque como la gente que tiene diagnóstico de enfermedades mentales estamos día sí, día no, como dice a veces Nacho, a jornada parcial, sufriendo la enfermedad, en el teatro sería un momento que podrías sufrir. Entonces, ¿cómo lo trabajáis? Perdón, ¿no? Participo. Sí, sí, que, bueno, sí, claro. Creo que entiendo la pregunta. Nadie participa en el taller porque tengo o no tengo un diagnóstico. Es igual, okay. ¿No? A nadie se le pregunta cuando va al taller. Por eso se hace en un centro social en un barrio y se invita a toda la gente del barrio a participar. Uh-huh. Desde aquí a cualquier persona oyente. Uh-huh. Ahora, si una persona aquel día, cuando están trabajando las emociones, salen emociones difíciles de gestionar, ¿no? Uh-huh. Que ese también es el tema. Lo que se hace como juego o como experiencia es que las demás personas que están presentes y que han escuchado la historia juegan diferentes roles y a ver de qué manera lo viven, ¿sí? Uh-huh. Ese juego de roles mueve a veces a vivir desde un lugar diferente la experiencia, ¿no? Y a partir de aquí se trabaja, ¿sí? Está bien. No, eso, que una persona puede ser de hombre, mujer, claro, adulto, niño. Y también siempre si la persona quiere entrar en eso o no quiere entrar. Sí, exacto, si exacto. Si en ese momento se ve que no quiere tocar ese tema o no quiere entrar, pues hay un respeto absoluto a querer intervenir o no, o cuando uno ya tiene bastante, por decir bastante. A mí en Payapupa se me. En Payapupa me dijeron que intentara cooperar con mis compañeros para revivir el momento más angustiado de mi vida y no lo quise hacer, pero es que no lo quise hacer porque para mí era tan angustioso que me quedaba pero muy mal solamente con revivirlo, no, ahí, mentalmente, ¿no? Ahí. Pues expresarlo más todavía, me dolía mucho más, porque es como lo tenía muy dentro y me costaba mucho sacarlo. Y eso me hizo que me cuestionara de qué me servía hacer el teatro, ¿sabes? Bueno. Porque remover aquello que era muy, muy duro para mí, me hacía daño. Ahí sí, ahora ya no hablo según mi madre, sino como yo mismo, tengo ya toda una experiencia. Yo he trabajado 20 años con enfermos terminales. Duro. Hay todo un bagaje que sí, que me sirve en ese momento, ¿no? Claro. Pero estoy relatando más el teatro emocional desde el humor y tal, porque creo que es una vertiente importante, pero estoy bastante acostumbrado al tema del dolor y todo lo que eso conlleva. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que sí, que ahí nos salimos bien y cuando hay alguna situación que requiere parar, pues se para, ¿no? Pero sí, un poquito pues, lo que quería decir, y antes quería hablar, he hablado mucho de la imaginación, es como yo propongo cosas, por ejemplo, uh-huh, una persona le puede decir, haz un striptease. Uh-huh. Entonces les digo a las personas, oh, unas tintes aquí delante de unos, sin conocernos apenas, como que no. Rita Hayworth hizo un striptease súper famoso en Gilda, y solo guante, se quedaba un guante. Pues, ahí mira, está estaba, un poco ahí el tema poco de la imaginación. Claro, y eso es un striptease. Claro. Me quito un calcetín, por ejemplo. Yo volia preguntar, sí, arran de lo que havíem dit abans, que deia l'Hernán, que un posava la seva situació i els companys doncs la representaven a la seva manera, no? Això seria com una mica fer com un efecte mirall, no? D'una mica que la persona que té, que està, té una problemàtica o té un estat d'ànim en aquell moment, al veure els seus companys, que tothom l'interpreta aquest estat d'ànim, això li aporta un benefici, no? De pensar, de relativitzar el seu malestar o de fins i tot superar-lo i a vegades el fet de canviar de rol, no? Sí. Per exemple, una escena que hem treballat de vegades és vaig al psiquiatre, sí, no? I llavors reproduïm aquella escena d'una visita normal del psiquiatre i la persona es posa amb el rol del psiquiatre i a veure què passa, vale? És interessant també, sí, sí, com sí, canviar per no estar sempre amb un mateix rol en una mateixa situació. Y Hernán y Francesc, ¿queréis hacer más preguntas a vuestro invitado? Bueno, yo la verdad que bueno, estoy muy agradecido a Ferran, es el taller que hace, y públicamente quería darle las gracias porque a mí personalmente me ha ayudado mucho. Pues te lo agradezco. Y invito al resto de gente, pues que bueno, pueda probarlo y participar de ello, o al menos verlo que se hace, y bueno, a partir de ahí cada uno que decida si le puede servir útil o no. Bueno, yo también, para la meva part que em pertoca, activament per fer aquest programa i aquest taller, y a Ferran també per impartir-lo, no? Perquè, bueno, que és gratuït, que està obert a tothom i que és els dimecres de 11 a 1 aquí a Sant Andreu i bueno, Fabricoas, i convidar a qui vulgui a que vingui i no hi ha cap premissa perquè la persona pugui arribar a venir. Pues moltes gràcies. With a joy you could not measure, they wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky, across the desert he would fly. Jim, the Sahar, with you. Jim, the Sahar, with you. The Sahara with you. Black, would he ever come back? They would climb a high dune, they would pray to the moon, but he'd never return. So the sisters would burn as their eyes searched the land with their cups still full of sand. Jim, the Sahara, with you. Jim, the Sahara, with you. Jim, the Sahara, with you. Jim, the Sahara, with you. Bueno, pues a ver, ahora daremos paso a Luisa con sus aforismos y bueno, pues vamos a disfrutar de los aforismos de Luisa. Gracias, David. El primero dice así: sueño siempre con tener la capacidad de ser sensata y equilibrada, y en el bolsillo llevar un cromosoma de más para jugar cuando quiera. Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero. Hay personas que para mantener lo superfluo anulan lo esencial. Soy tan pobre que cuando me piden lo doy todo. Es estupendo estar donde quieres estar y no estar donde no quieres. Qué difícil es la vida cuando se quiere tener un corazón repartido y que nadie juegue con él. Me gustan las flores y los cultivos. Lo que no me gusta tanto es pasar frío. La política es el arte de convencernos que caminamos todos juntos. Lo que no explican es hacia dónde, porque tampoco lo saben. Gracias. Pues ahora seguidamente nos dará su reflexión Isar. I adelante, Isar. Gràcies, David. Jo sobre el còmic he estat pensant i bé, volia parlar de que quan érem més petits i això, hi havia dues revistes de còmic per nens, sí. Que una era el Cavall Fort i l'altra era el 13 Vents. Sí, sí, no, és veritat, és veritat. El 13 Vents fa molts anys ja va plegar. Mm-hmm. i ara queda el cavall fort. El cavall fort, sí, sí. El cavall fort, en un principi, era una revista per nens que només hi havia còmic, però ara, últimament, ja porto uns quants anys, però últimament incorpora també escrits per nens, contes, o sigui, a part del còmic, de lo que és la vinyeta, sí. Doncs contes i això, no? I cartes al lector, no? Les cartes que hacen a l'editorial? Sí, no sé si hi ha cartes al lector, segurament. Llavors, el cavall fort tenia vinyetes o seccions fixes, com una era, per exemple, l'Ot o el Bruixot, que era un bruixot que feia màgia i tal, però tenia molt mèrit perquè el seu dibuixant el feia amb tres vinyetes, és a dir, amb tres vinyetes t'explicava una història, no? Després, a la contraportada sempre hi havia el Jep i Fidel, que eren dos amics que anaven a d'excursió i anaven amb, o quan anaven d'excursió esquiaven, no? Sempre eren deportistes. Sí. Després també hi havia els barrufets, sí, també. Sí, les tres bessones, no? El Pitufo. Les tres bessones ja és més recent. És més recent, no? Els barrufets en català. I després hi havia també el Marsupilami, que era un personatge, que era una passada. Belga o francès, no? Marsupilami és... Sí, era com el dibuix d'un... Com una cua molt llarga. Una cua superelàstica. Sí, i era com una barreja de... La pell era com de pantera, blanca i negra, ai, groga i negra. I després, era marsupial. Bueno, com un cangur, una barreja. Sí. Després també, bueno, a part d'això, després hi havia còmics com el Massa Gran, com el Tintín i Astèrix Obèlix, o Eric Castell també, no? Home, Eric Castell a mi m'agradava bastant, perquè era del Barça. A mi m'agradava bastant. Però sortien, jo no entenc mai, era del Barça, però sempre sortien imatges de la Costa Blava francesa. O sigui, sí, de, bueno. Oi? Com... El còmic era francès? Sí. No, era sí, català. Eric Castell... No sé exactamente. Pero yo tenía uno que le regalaron a un niño porque le va a impresionar. Y empezaba la primera fotografía en el castillo de Tosa de Mar. Y precisamente sí. Allí me dedicaba yo a trapichar con el hachís para vender. Porque así me sacaba mejores vacaciones. Bueno, está limpio, ¿no? Ahora no, digo, porque estás diciendo hacer las cosas por antena, luego no sé qué puede pasar. No. Pero es que la felicidad precisamente se alcanza no teniendo dinero, sino no teniendo que gastar dinero. Exactamente. O sea, ¿no? Feliz y ser rico no hace falta tener dinero, es cuando pagas, es claro. Cuando no pagas es cuando claro, no tengo yo tengo una teoría. Acabo, sobre acabo. Espera, acabo la reflexión de Isar. No, depèn, que ara me'n recordo del Massa Gran, per exemple, deia, hi havia un volum que deia Les aventures extraordinàries del Massa Gran, no? Eren aventures i eren extraordinàries. Imagina't ja les aventures que devien ser, no? I a més hi havia una segona part que era Massa Gran, les aventures encara més extraordinàries del Massa Gran, no? O sigui... Bueno, i el Teo, no? El Teo se'n va, no sé què, el Teo que han fet el cachondeo aquest, no? Sí. Teo se'n va d'allò, no? Se'n va de... I... Bueno, no sé, jo no he dit res, jo... No, tampoc, bueno. Però bueno. I després a l'Astèrix i l'Obèlix me recordo que hi havia un volum que era Astèrix i la Falç d'Or, que a mi aquell em fascinava, tio, no? Sí. A la portada, a l'Astèrix i l'Obèlix havien de trobar una falç que era d'or, que l'havien de trobar per poder fer la poció màgica que els feia invencibles contra els romans i tot això, no? Sí, i el fet de que fos una falç i fos d'or, a mi me'n recordo que... Ah, falç. Una falç. Ah, una falç, una falç. Saps què és una falç? Ah, sí, home, clar. Una falç, de tallar clar, blanc. Clar, que sí, home, sí. Faltaria plus. I això, i després també destacar doncs, el Joaquim Carbó, que havia fet La casa sota la sorra, que també era un còmic així de dibuix semblant a... El tipus de dibuix era una mica també semblant a el de l'Astèrix, no, més aviat era un dibuix, bueno, que estava molt bé també. I ja està, i només volia dir això, i bé, que penso que tot això, doncs, llegir aquests còmics de petit i tal et fan doncs imaginar, doncs tenir, et promou la imaginació i imaginar-te que de gran doncs vols viure aquelles aventures, no? Vols que et passi allò i conèixer llocs nous i situacions noves i llunyans i tot això. Sí, no? I que una mica tot això ve d'aquí, de quan ets petit i dius, hosti, Jo quan sigui gran vull doncs veure els paisatges que veu Tintín, les ciutats o tot això, no? Sí, no, és que el món del còmic engloba molta... És un univers dintre d'aquest món terrenal, però que abarca, bueno, la imaginació de l'home és immensa. Llavors doncs hi ha molta cabuda de molt tipus de històries, a part de la vida de tots els homes que estan i totes les dones que estan ara i que han estat abans que nosaltres, no? Hi ha joies literàries que també eren en vinyetes, no sé si algú se'n recorda, que hi havia obres de la literatura que també feien, no? Hi ha joies literàries, no? I a part dels que has dit tu, però la visquença de molta gent de la seva infantesa també ha quedat plasmada en còmics, no? I també els còmics han fet que sigui feliç, no? Uh-huh. Llegint-los, i bueno, tothom se'n recorda, no? El quarto aquest que estaven els nens, tothom estava callat i diu, què passa aquí, no? És que estaven llegint còmics, no? Sí. Estaven passant-ho bé, estaven llegint còmics. Mm. Ara, en els nostres dies d'avui, les tecnologies a vegades estan una mica allò coartant aquestes experiències, sí. No? Sí, encara sí, que sí. També hi ha llibres que es poden llegir en tablets, no? Que es poden llegir llibres, però bueno, ja no és el mateix, no? Uh-huh. Bueno, i fins aquí la meva reflexió. Vinga, d'acord, gràcies. Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde. Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso. Alta se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal, porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde, en Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. Hola, pues bueno, parece que tenemos una llamada y vamos a dar paso un momento a la llamada, aunque está por aquí mi amigo Dida, que esperando, porque es el músico de Bombero. Sí, a ver, ¿está ahí la llamada? No, ¿hola? Se ha cortado, David. Vale, venga, pues ahora... comenta Nacho una cosa y ahora ya dentro de un momento ya viene Dida, que tengo aquí una cosa preparada para Dida. A ver, Nacho, dime. Pues nada, yo recuerdo, para mí el cómic ha sido muy importante porque yo de pequeño, hasta los 11 años, me acuerdo que iba con mi padre a comprar el periódico los domingos y escogía un tebeo, ¿no? Y bueno, y fui acumulando algunos durante hasta los 11 años. Lo que pasa es que a los 11 años mis padres tuvieron un problema económico muy bestia y no podían comprarme tebeos. Entonces estuve viviendo de los que había acumulado durante los 11 años de mi vida, releyéndolos, y tenía el Capitán Trueno, Zipizape, Mortadelo, y era como mi salvación, ¿no? O sea, los tenía en un cajón y cuando estaba aburrido y no tenía nada que hacer, pues los releía. Y bueno, aparte de esto, también una anécdota que yo tenía a mi padrina, que en paz descanse, me regalaba cada Navidad un tebeo del Tintín. Cada Navidad. Y se murió justo cuando se acabó la colección. Sí, sí, de acuerdo que ya no... Era, a mí me hacía mucha ilusión porque tenía toda la colección y ella se acordaba de los que... Bueno, yo suponía que ella se acordaba, claro. Era mis padres, supongo, que le decían, este ya lo tiene, este ya lo tiene, ¿no? Pero tuve toda la colección y los guardo todavía, los tengo ahí en casa y me hace mucha ilusión. Ya después, a los 16 años, que fue cuando ya comencé a trabajar y comencé a tener mis propios dineros, ya lo prefería gastármelo con los amigos que comprando. Eso suele pasar. Y ya no paraba. Eso suele pasar. En comprarme tebeos. Al cómic suelen pasar. Sí. Pues nada, esto era lo que... Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora ha venido... Ahora ha venido mi amigo Dida, que desde Montmeló, que es un cantante que le tengo mucho cariño porque siempre se ha portado muy bien conmigo. Y bueno, en Montmeló hay de todo tipo de gente. Y Dida, que es uno de mis amigos. Y bueno, ya voy a decir algunas palabras sobre Dida. Dida es Santiesteban Vallesén, de corazón, casi desde siempre con la guitarra como compañera. Melómano. Enamorado de su querida música y con su genialidad innata plasma sus pensamientos sin grandes problemas. Su camino artístico comenzó con el grupo Mistela, le siguió Canal 2 y Punto Final. Sus grandes momentos con estos grupos de relevante importancia musical en el género de la época fue un placer para Dida y un enriquecimiento personal. En el 1991 editó Romperé el Cristal, con los Punto Final, que fueron los exitosos importantes en el panorama musical. Dida emprendió su carrera en solitario tras disolverse su último grupo, con trabajos como Lluvia Azul del 2005, Olvido 2007 y en el 2010 Libre como el Rock and Roll. Yo no sé si lo he dicho bien, Dida. Perfecto, lo has hecho estupendamente. Además os he dejado aquí para Radio Nicosia. Sí, lo he visto. Muy bien, para que los tengáis aquí y los disfrutéis del último CD de Libre como Rock and Roll. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Bueno, aquí has visto los nicosianos como nos queremos entre nosotros. Los nicosianos sois una gente estupendísima, porque además me habéis atendido estupendamente. Llevo aquí más de media hora. Has estado bien. Porque me lo he encontrado yo en la cocina. Me han venido a saludar. Me han venido a tal, siéntate aquí, por favor, lo que necesites. Te han tratado bien, ¿no? Estupendamente. ¿No te han querido violar ninguna mujer de por aquí? No, porque... No, es que hay algunas que son muy cariñosas, pero se pasan un poquillo, ¿sabes? No, es broma, ¿eh? No, porque sabían que venía, que era tu amigo y me han respetado. Pero sí que me han tratado estupendamente. Y bueno, y nada, y aquí hacerte punch en tu... En tu el programa del mundo, el cómic. Que te cagas. Me dijiste que era el tema sobre el cómic. El cómic. Sí, sí. Yo. Este chico estaba hablando ahora, decía que leía cómics. Todos, yo creo que hemos leído cómics. Y ha dicho lo de. Que todos leíais cómics. Ah. Y ¿quién no ha leído un cómic, verdad? Sí. ¿Eh? El Capitán Trueno, madre mía. Recuerdos increíbles. Yo tenía unas preguntas para ti. Sí. Me he currado ahí una cosilla por claro aquí. Que sí. Y quería preguntarte: ¿qué supone mentalmente para ti la música? Para mí la música es la estabilidad. Yo no he tenido que ir a ningún psicólogo porque, como decía Serrat, que algunos lo conoceréis, y sobre todo si escucháis la canción La Guitarra, yo creo que lo define estupendo. Cuando yo estoy bien, o cuando estoy mal, o cuando tengo mal de amores, o cuando la faena de tal, yo cojo mi guitarra, lloro con ella, río con ella. Y para mí la guitarra ha sido mi mejor compañera. Me siempre. Cabreo con ella, ¿no? Exacto, sí, sí. Lo único que no la pego nunca, porque es como una vida. Si miras, es muy frágil, mujer, ¿no? Es como pobrecita. Y los instrumentos siempre los he cuidado. Pero sí que a veces la rascas más fuerte de rabia, ¿no? Pero yo tengo que decir que para mí la música lo es todo, lo ha sido y creo que lo será. Y el día que no, pues estaré como el Veleta, esa canción que tengo por ahí, que estaré loco perdido. No, yo creo que siempre estarás con la música, siempre será tu fiel compañera. Mira, yo también te quería preguntar, sí. ¿Qué te parece el mundo del cómic, ya que estamos en el programa El este? Mundo del cómic yo creo que es una manera, igual que la música, de yo creo que los que dibujan cómics no dejan de ser grandes artistas, que a través del cómic también buscan otra realidad que la que estamos viviendo. Ajá. Y a través del cómic, sea pues un cómic más oscuro, más claro, más blanco, no sé, hay muchas definiciones del cómic, pero deja de ser un arte en el cual la persona también intenta evadirse y buscar otros mundos diferentes. Sería como una guitarra, pues para el dibujante o para el que hace textos de cómic, ¿no? El que dibuja, el cómic no deja de ser otra salida a este mundo brutal que vivimos todos. O sea, pues me gusta mucho la respuesta, porque la tercera pregunta que te quería hacer, que solo son 5 preguntas, ¿no te crees que...? ¿Solo? Sí, sí, no, tampoco te quería agobiar mucho. La tercera pregunta que te quería hacer, ¿qué relación crees que hay entre los dos mundos, cómic y música, ¿no? Yo creo que el cómic, igual que la pintura, igual que la escultura, no deja de ser todo música. El arte en sí es música. Dicen que, o sea, si no tuviéramos música, no lo imaginamos, ¿eh? Pero estoy seguro que el que está haciendo un cómic está escuchando alguna canción mientras tanto, sea heavy metal. Yo pinto y siempre pinto con música. Claro, el que está haciendo la escultura está escuchando música. Es que la música es algo que desde, yo qué sé, desde los hombres de Cromañón o en las cuevas o donde sea, la música ya la hacemos en el momento que estamos hablando. Yo estoy hablando ahora y a lo mejor hago mejor música hablando. Tú estás haciendo el programa y cuando estás hablando haces música. Y cuando te viene una persona que te habla, te deja hecho polvo. Porque está haciendo una música que no te entra. Y hay personas que cuando te hablan es igual, a veces ni entiendes lo que están diciendo, pero la música te hace estar mejor o peor. Y, ¿no? Sí, no, de hecho, pues tu mujer, cuando te escucha, es placer para sus oídos. De hecho, tienes estos hija y hijo preciosos que ahí se demuestran, ¿no? Sí, bueno, me vas a poner coloradísimo. No. Mira, no, ahora que estamos en Radio Nicosia, sí. Quería decirte ya una pregunta. ¿Qué bueno, al principio has dicho lo que opinabas, más o menos, pero yo quería ir más allá. ¿Qué opinas de Radio Nicosia y su lucha contra el estigma social que sufren los diagnosticados de enfermedades mentales? Yo lo que pienso es que, por lo que he visto en esta media hora que llevo aquí, tú ya me habías hablado, ¿verdad? Y ya he visto algún programa por televisión, etcétera y tal, y que se está concienciando la gente de que hay ciertas cosas que funcionan. Yo creo que es una de las cosas más integrantes, porque os encontráis mucha gente, creo yo, que tenéis X tontería o problema o peculiaridad, ¿no? En el cual a veces se siente uno solo o lo que sea. Y da igual que sea de un tema o de otro, a veces nos sentimos solos. Lo importante es que se conjugue mucha gente en sí que tienen un problema que parece igual, sea económico, sea tal, sea del que sea, sea, yo que sé, los enfermos del cáncer, pues claro. Eso hace que, primero, yo creo que uno se conciencie mejor de lo que tiene y que no está solo, que hay muchísima más gente que tiene problemas de alguna índole, sí. y que en el fondo pues es mejor superarlo en conjunto que no en soledad, ¿no? Es como un poco, tenemos que empezar a cambiar un poco los conceptos y poner en duda esa palabra de normal, anormal, de sí, ¿qué es normal enfermo, y qué es no anormal? Enfermo. Pero ¿qué es normal y qué es anormal? Siempre me lo he preguntado yo. ¿Qué es normal y qué es anormal? Por eso digo, porque ¿no? Para una gente que digan, a lo mejor, yo qué sé, me acuerdo de Rubens, que le gustaba pintar mujeres muy gordas y claro. Para él era la belleza. Claro. Y ahora resulta que la belleza tienen que ser anoréxicas. Sí, ¿qué es? Dentro a lo mejor de 15 años la moda estará en las que son, yo qué sé, diferentes. Es como ¿no? decía Platón, ¿no? Hay que cuestionarlo todo, ¿no? Exactamente. Ahí está la... Yo creo que la vida hay que investigar y hay que aceptarlo todo y que nadie tiene la verdad, porque a veces la verdad es la que nos imponen y creemos que es la que nos están dando la televisión, sobre todo, y los medios de comunicación, y ¿no? que es normal y que no es normal. Claro. Quizás los anormales son los demás, ¿no? No, a veces sí, a veces sí. A veces, yo, la última pregunta, no sé si piensas alguna vez en el futuro, en la trascendencia, y pienso que me gustaría que me dijeras que, cómo desearías que te recordaran en un futuro dentro de muchos años, ¿ya me entiendes? Dudo mucho que me recuerden dentro de muchísimos años, como mucho me recordarán mis nietos, porque a partir de los nietos, luego está el bisnieto que ya no se acuerda ni cómo se llamaba, su tatara, su bisabuelo. A no ser que hayas hecho un gran crimen o hayas hecho algo tan importante para la humanidad que salgas en el Wikipedia, ¿no? O en algún sitio. Pero yo lo único que me interesa es que la gente que me rodea me quiera por lo que soy y yo quiero querer a la gente por lo que es. Pues y bien. Es algo que me criticarán, me dirán, a veces me dicen que estoy medio loco, etcétera y tal, y a mí lo que me importa es que ahora estoy aquí, estoy disfrutando de estos 5 minutos, 10 minutos, media hora, la que sea, estoy como un rey con vosotros. Y esto es lo que me voy a llevar. Y entonces, no, te vas a llevar mucho más, ¿eh? No, pero entiéndeme, que quiero decir, entiéndeme que me voy a llevar este recuerdo. Yo pienso que a veces compartimos minutos con gente, ¿no? Y lo importante es que lo has compartido con esta gente. Yo no sé si en el futuro nos volveremos a ver, aunque sea allí en las nubes o donde sea. Ah, no sé, no. Pero sé. Lo importante es que hemos tenido un contacto, que hemos estado. Y ya está, y yo estoy seguro que a lo mejor dentro de 20 años alguien a lo mejor, y yo sobre todo me acordaré, pero alguien se acordará que estuve aquí un día y estuvimos hablando tú y yo y estuvimos aquí. Esto es lo importante. Lo demás, tú ya sabes que somos efímeros. Yo creo que lo más importante es el camino, no el llegar a ninguna parte. Esta que habla ahora es la Dolors, que es la presidenta de Radio Ingosea. Muy bien. Es que hemos coordinado el programa este para que no quede ahí, ¿no? O sea, suspendido eso, ¿no? Pues sí, tiene mucha razón. Yo creo que todo es el camino, es más bonito, ¿no? Cuando ya llegas, ya has llegado. Y entonces ya tienes otro objetivo, tienes otra cosa, ¿no? Y es como en el amor, lo más importante es la seducción más que el hecho de hacer el amor, ¿no? Sí, no, el antes y el después también son importantes, ¿sabes qué? Ha salido el David malo. No lo puedo evitar, es una parte de Gemme ahí que me toca la fibra y me hace salir malo y no, bueno, no lo puedo soportar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un crack, este David es un crack. Os voy a decir una cosa. Es de los pocos que nunca se calla y dice lo que piensa. Y yo también a veces, dentro de mi manera de ser, igual no gusto a mucha gente, pero es que como nunca me sé callar, no sé ser hipócrita. Y David es de los que tampoco sabe ser hipócrita. Si tiene que decir alguna cosa, alguien se la dice y ya está, ¿no? Bueno, también cuido a ver con quién se la digo, porque hay gente que lo único que sabe es que no vale la pena. No, eso también, o sea, a veces es eso, ¿no? Pero bueno, que es importante el decir lo que piensas, con educación siempre y ya está, ¿no? Vale, y bueno, yo lo que pienso es que tengo unas ganas de escucharte cantar y sí, sí, la sí. guitarra. Ahora iba a decirlo, que Dida, que yo lo he escuchado, he tenido el placer inmenso de escucharlo en el Coscos, que está ahí en Montmeló, y me regaló su gorra, que ponía Dida en Kunzer, ¿no? En direct. Dida Kunzer, bueno, un poco de merchandising de... Sí. Y ahora nos vas a deleitar con tus... Pues no sé, yo había pensado, digo, a ver, de las canciones que tengo algunas, no sé, si queréis una o dos o lo que las sea, que quieran, hombre. Había pensado algunas y sobre la conversación que llevábamos de si somos normales o normales, había pensado mucho en el Veleta, que es esto que hablábamos, ¿no? De que uno dice las verdades o no dice las verdades y es una canción que además allí en Montmeló, que es como un pueblecito, la gente que sois de Barcelona, pues igual a lo mejor es diferente, pero Montmeló es un pueblo muy pequeñito, no llega a 10.000 habitantes y ahí se conoce todo el mundo y es lo que pasa en los pueblecietes, de que vaya, que uno se pega un pedo, ¿no? Y ya lo saben decir, ¿no? Sí. Pero que estás cuestionado y vigilado y tal. Y entonces, bueno, yo sé que... ¿Por quién, no? ¿Y para qué? Porque... Sí, claro. Yo si queréis... esta, si os apetece, os canto esta en principio, ¿vale? Más que nada para reivindicarnos de que aquellos que dicen que somos diferentes, quizás es que ellos... No son, no sé si me explico. No sé si se escuchará bien. Sí. Dicen que soy un veleta, que ando de aquí para allá, que suelo perder la cabeza, di que no, no sirvo pa' na. Que diga y que hable la gente, que a mí me da igual. Que si me ven diferente, yo no, no pienso cambiar. Si yo soy un veleta, qué serán los demás? Si yo soy un veleta, solo hay que pararse y mirar. Este mundo de locos, de sabios, de hipócritas, de bancos y teles, de credos y leyes, de sectas y metas, de proxenetas, de hambre y de ira, violencia y estrés. Si yo soy un veleta, qué serán los demás? Si yo soy un veleta, qué serán los demás? ¡Bravo! ¡Muy buena! Otra, otra, otra, que tiene muy bonita voz y tiene mucho ritmo. Es lo que os estaba diciendo. Yo lo conozco y he disfrutado de su voz y por eso os estaba diciendo que... que os iba a sorprender y lo ibais a disfrutar. No me he equivocado, ¿sabes? Es genial, ¿eh? Es genial. Gracias por invitarlo, David, y gracias por venir. Es mi amigo. No, vosotros, mi amigo. A vosotros. Yo estas cosas con mis amigos. Mi amigo, los amigos, para demostrar que eres su amigo, tienes que ser un amigo. ¿La propaganda es para quién, David? Para Didac, hombre. O sea, si eres un amigo, tienes que demostrarlo. Y esta es mi demostración de que Didac es mi amigo. ¿Entiendes? Adelante con otra. Pues nada, si queréis esta, esta es que a veces pasamos la vida pensando en los amigos, en la mujer, en los hijos, en el vecino y, da, y cuando llega un momento de nuestra edad decimos, bueno, y yo he pensado en mí, por no ser egoísta, ¿no? Y te dices, ostras, han pasado los años y no he pensado en mí, ¿no? Y entonces claro, un poco es un recordatorio a uno mismo de eso, de que vivimos para la gente y por la gente, y a veces nos olvidamos de vivir nosotros mismos. Es el tema este, y se llama Olvido, ¿eh? Se olvidó de sonreír, de soñar y de sentir, y se perdió en un abismo virtual, en el reflejo de sí mismo en un cristal. Se olvidó, se dejó llevar, se olvidó de las promesas que se hizo de chaval, se olvidó de él. Como pompas de jabón en su nube de algodón, se fue. Su afición se hizo adicción, mal vendió su libertad de ser. A fuego lento se quemó, su independencia como un sueño se esfumó. Se olvidó de contar estrellas en San Juan, se olvidó de todo aquello por lo que siempre luchó, se olvidó de él. Como pompas de jabón en su nube de algodón, se fue. Su afición se hizo adicción, mal vendió su libertad. de ser se olvidó de las promesas que se hizo de chaval. Se olvidó de todo aquello por lo que siempre luchó. Se olvidó de contar estrellas en San Juan. Se olvidó. Se olvidó de él. ¡Bravo! Tiene un estilo muy romántico. Un estilo muy romántico. Es muy bueno. de ser y muy sentido. Eso, eso. Muy de ser, ¿no? Ha tocado el corazón. ¿Es tuya? ¿Es original tuya? Sí, todas son mías. Todas tengo esa manía de cantar mis canciones. Bien hecho. A mí me gustaría, como yo soy un rockero. De sentir. A mí me gustaría también, como eres un rockero y nos entendemos ahí en ese tema rockero, que pudieras cantar libre como rock and roll, si puedes, a capela bueno, o... No, bueno, si quieres sí, pero yo había pensado una mejor, que es el quitapenas, para quitarnos las penas. O también, la despedida. Bueno. ¿Qué os parece? Sí. Vale. A él le gusta libre como rock and roll. Luego lo pones, luego que te lo pongas. Luego lo ponemos, sí, luego lo ponemos. Hombre, que va con guitarras y demás, con una guitarrita sola, libre con rock and roll, pierde porque van las Pues tienes razón, tienes razón. Digo yo, ¿eh? No, yo creo que sí, lo sabía. ¿No? Todo en este mundo tiene un precio, si queréis sí, pero es que no. No, pero mejor bueno, la queréis, que tú dices. Esta es sencillita y os la había preparado un poco para que nos quede ese punto de esperanza y que como Radio Nicosia lo hace, yo había pensado un poco en vosotros de cuál es el quitapenas. El quitapenas es Radio Nicosia. Quiero decir que si tienes una pena muy grande, no te preocupes. Aquí hay una colla de amigos, estáis aquí, estoy en el estudio. Yo he estado en muchos estudios, de muchas radios. Y la verdad es que aparte de los locutores y demás, bien, pero es que aquí estamos todos, ¿eh? Estamos aquí todos. Es una gran familia. Es que encanta. No es una palabra hecha, no es una frase hecha. No, es que me estoy quedando anonadado porque es una gran familia. Lo estás viendo tú. Sí. Por eso que ahora mismo estoy con 15 personas aquí dentro, ¿no? Sí, ¿no? Y estamos todos así, ¿no? Sí. Muy bien. Y entonces es muy fácil el estribillo, que si queréis cantarla, cantáis conmigo el quitapenas y ya está, ¿eh? Sí. Un ritmito fácil que parece un poco la bamba, ¿eh? Pues me recuerdo la bamba, tienes razón, ¿eh? Si la lluvia solo limpia las aceras, si con ella los problemas no se lleva, si la vida se te hace cuesta arriba, si tu alma se va a la deriva, un quitapenas. Mi quitapenas te va a gustar. Radio Nicosia. ¡Aupa! Si el trabajo se te hace un rosario, si te cuesta cumplir el horario, dale una patada al calendario, que de nada nos sirve sufrir. Un quitapenas. Radio Nicosia. Un quitapenas, mi quitapenas, Radio Nicosia, te va a gustar. Y si los sueños los dejaste abandonados, si de ti ya te has olvidado, deja de mirarte en el pasado, respira que hay que vivir. Un quitapenas. Venga vosotros. Un quitapenas. Un quitapenas. Te va a gustar. Otra vez. Un quitapenas. Un quitapenas. Mi quitapenas. Te va a gustar. Radio Nicosia. Otra vez. Otra vez. Un quita pena. Un quita pena. Mi quita pena. Radio Nicosia. Te va a gustar. Radio Nicosia. Un quita pena. Bueno, Edida, como estás viendo, a nosotros nos gusta mucho tu arte. Bueno, pues nada, ha sido un placer, o es un placer, no sé. Ven cuando dirás, quieras. Que conduces el programa. Ven cuando quieras, sí. Otro día, ¿eh? Sí, o sí, sea, no, que y si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, aquí tenéis a Lida por si queréis preguntarle algo. No, lo manejo. Yo tengo una pregunta. ¿A qué edad empezaste a cantar o a componer? A componer a los 12, 13 años. 12, 13 años. Sí. Toda sí. La vida. Sí, es que, no sé, la música siempre me gustó y al final tengo esa manía de eso, de componer. Ya os he dicho que un poquito... La manera de yo sacar mis cosas interiores es con la música. Sí, pues, sí. Pues el chico no se olvidó tanto de sí mismo porque siguió cantando, ¿no? Ah, sí, yo sigo cantando, como decía el Fari, hasta que se muera. Yo tengo sí, una apreciación para hacerle, que veo que usted tiene un estilo muy personal, pero a la vez tiende como a hacer canción social, ¿no? Estoy sí, educando. Canción social sí que la hago también. Sí, piensa que lo del... Sí, sí que la hago. Sí, tengo la del INEM y tengo otras canciones. Sí, sí, yo lo sé, lo sé. Y siempre he sido muy crítico. Lo que pasa que, bueno, he cogido estos temas, pero en realidad, si te miras el Veleta, es un poco decirle a la gente que me da igual lo que piensen. Tengo, por ejemplo... Bueno, hay muchas... Bueno, es que yo empecé con la nueva Cansó. Yo empecé con la nueva Cansó, que era cuando hacíamos Cansó Protesta. Y empecé con Canción Protesta. Lo que pasa es que la canción protesta se fue al carajo. Sí. Y luego seguí con un poco con el rock and pop. Sí, pero vino el rock catalán después. Sí, bueno, pero yo siempre mis canciones, de verdad, intento que sean un poco protesta. En el fondo, aunque parezcan tontas, todas te están diciendo un mensaje. No, tontas no, tontas no. Las cosas no son tontas cuando se dicen desde el corazón. A mí me ha parecido que las tres tenían mensaje. A mí las tres tenían mensaje. Es lo que intento. Sí. Tontas no son. Va, os voy a cantar otra si queréis. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora que sí. Una que. Para darnos un poco de aire y volar hacia arriba y pensar que tenemos un futuro estupendo todos. ¿Eh? Entra el sol por la ventana, acaricia mi cara y me siento bien. Y un pájaro que pasa me saluda con sus alas, me invita a volar. Para robarle a la mañana su sonrisa descarada, para conseguir galopar sobre las olas de una noche enamorada y fluir. Vuela, vuela, rompe el cielo, vuela alto y sin parar, llévame hasta el infinito, vuela más allá, vuela, vuela, llévame hasta algún lugar donde nunca nada, nadie me pueda hacer llorar. Llévame contigo. Entra el sol por la ventana, acaricia mi cara y me siento bien. Le dije adiós de madrugada a sus celos y a su cama y me siento bien. Voy a robarle a la mañana su sonrisa descarada para conseguir galopar sobre las olas de una noche enamorada y fluir. Vuela, vuela, rompe el cielo, vuela alto y sin parar, llévame hasta el infinito, vuela más allá, vuela, vuela, llévame hasta algún lugar donde nunca nada, nadie me pueda hacer llorar, llévame contigo. Oh. Antes de que salga Yadidas, quería decirte una cosa que tú no sabes. Cuando empezamos aquí, últimamente los miércoles siempre saludamos a Radio Colifata de Argentina, porque están emitiendo 24 horas. Y era, pues, a ti, Dida, que decirte si tienes algún amigo, alguna amiga en Argentina, que te están escuchando desde Argentina. Ah, esta radio no sé. Tiene por internet. Ir por ahí, pero va muy caro ir. David, David, ¿y por qué no le preguntamos dónde lo podemos escuchar en otro espacio que no sea Radio Nicosia? ¿Dónde lo podemos escuchar? Pues sí, sí, ¿no? ¿Dónde podemos escuchar aparte de Radio Nicosia? Los discos están en Spotify y todo esto, en todas las tiendas. Estas están, y no sé, hay radios que van pinchando de vez en cuando, y no lo sé. ¿Y el próximo concierto qué harás? El 15, precisamente me han invitado para el 15, por esto es de lo de la hipoteca y tal y que cual, me han invitado a hacer algunos temas. ¿No es 15 de menudo? El 15 de mayo. ¿El 15 de mayo? ¿Dónde? En la auditoria, que es de Montmeló. En la auditoria, en la sala polivalente de Montmeló, sí, el 15 de mayo. Un concierto para los de que están con la lucha de lo de la hipoteca y demás, y van varios grupos y me han invitado. ¿A qué hora será, más o menos? No lo sé. No, bueno, dicho 15 de mayo, ¿eh? 15 de mayo, pues vale. Informarnos ahí en la web del Ayuntamiento de Montmeló saldrá, pero ¿no? Podéis, imagino. Entrar en internet, buscáis Dida Santisteban, tenéis vídeos, tenéis música. Sí, sí, no, ya he visto la web de la página sí. web mía y todo esto. La he visto yo y es preciosa, sí. Es todo de color roja y, sí, sí, sí. Y es preciosa, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena. Está muy bien escrito. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias por venir. Placer es mutuo. Es un culé como yo, es un culé como yo, sí, porque los dos somos del Barça. Que esta nit Almería. Eso no os olvide, los culés que esta noche hay partido de liga. Oye, le enseñamos la ventanita de aquí de las Palmeras, la ventanita de las Palmeras, sí. De la Plaza Real, sí, para sí. que allí yo oía jaleo, digo, ¿qué es ese jaleo? Había jaleo, digo, porque es fútbol. El Barça. Hay fútbol, como dice. Fútbol, y desde allí. El presidente de la Federación Española. Muy inteligente. La Plaza Real. Fútbol. La Plaza Real, que se ve desde la ventana, fútbol. Y ya verás que hay un montón de gente, porque cuando hay fútbol se llena. Pues nada, deciros que ha sido un placer estar con vosotros. Que me ha gustado mucho estar, que me he sentido muy querido, muy acompañado, a mi amigo David y a todos los demás, y que adelante, porque esto es un proyecto increíble, que además creo que estáis haciendo una faena más que increíble, muy buena. Es picar piedra, ¿eh? Es picar piedra, sí, ¿eh? Pero cuando queráis, aquí me tendréis. Claro que sí. ¿Vale? Gracias. Encantado. A ver. Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón. Tiene un precio que más tarde o temprano hay que pagar. Nadie da nada por nada. Si quieres algo, lo tienes que sudar. Romperé con todo. Romperé libre como el rock and roll. Libre de como Hola, Almurreina. Sí, mejor, lo que pasa. Hola, es que... ¿qué pasa contigo? Hola. No te oigo apenas. Hola. Ahora. ¿Cómo estás? Bien, mejor. Muy bien. Estamos en el aire, ¿no? Sí, estamos en el aire. ¿Qué tal, Almo? Yo lo oigo más tarde, oigo música, perdón. Nada, que bueno, que no me da tiempo real de llegar porque estoy haciendo la mudanza eterna. Vale. Y nada, que he escuchado la entrevista, he escuchado a todos, enhorabuena a todos, la coordinación a todos. Y nada, mandaros un saludo y como no hay mucho tiempo, pues bueno, yo he participado a través del Facebook. Y yo, respetando a todos, me quedo con Mafalda. Mafalda es mi punto débil. Entonces, el mundo del cómic, bueno, como hemos ido diciendo, que todos son formas de soñar, de escaparnos de una realidad un poco, a veces, muy difícil. Y, bueno, que es un arte más, el plasmar en un papel de la forma que sea lo que uno está sintiendo y que los demás también lo puedan compartir. Entonces, no sé, ya eso es lo que os digo, que os mando un abrazo muy grande. Que y otro para ti, cariño. Sí. La semana que viene intentaré estar con vosotros y vosotras. Tú cuando veas empresas con buen tiempo y buena cara. Que se os echa mucho de menos. Aquí te recordamos, te esperamos. Sé, sí, que te echemos un montón de menos, Almudena. No, yo también. Lo que pasa es que, bueno, tengo días difíciles y a veces no puedo tampoco ver a mucha gente porque llevo pues, te, un mes. Te colapsas, ¿no? Digamos. Bastante. No comunicándome con mucha gente. Bueno. Pero bueno, de nada, felicitarte a Nacho, que fue su cumpleaños. Si no me equivoco. Ah, sí, oye, felicitar sobre todo a David, ¿eh? Sí, ¿cumple? David, ¿cuántos años cumple? David, ¿cuántos años cumple? 46, dice. ¡Uh! ¡Qué viejo! Pues nada, qué traición decirle al aire. Sí, muchas felicidades a David y a Gracias. Todos los que hayas cumplido, si me los he perdido. Un besazo general para todos. Igualmente nosotros para ti. Bueno, te extrañamos mucho. Igualmente, que bueno, que estoy mejor, muy delgada, muy guapa, pero qué bueno. Necesito mi tiempo para socializar más. Bueno, muy bien, qué bien. Bueno. Nada, cualquier cosa podéis llamar al teléfono de siempre y nada, que os quiero mucho a todos y todas. Bueno, nosotros bueno. Te queremos un montón. Hasta que puedas venir. Sí, prontito, Tania. Me encanta escuchar que coordinéis y participéis todos, es precioso. Para la gente que lleva tiempo, no lleva tiempo, eso es muy bonito. Eso es Nicosia. Gracias. Bueno, gracias, guapa. Tú eres parte de Nicosia. Un besito muy fuerte, Almudena. Y nada, que te vaya la vida muy bien. Y te esperamos con los brazos todos abiertos. Bueno. Venga, chao. Chao. Dile, cariño. Bueno, ahora he salido un momento a asear un poco las piernas. Nos has abandonado, ¿eh? No. ¿A quién combate? A tus cómics. Nos has abandonado. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos, David! ¡Cumpleaños feliz! ¡46 tacos! Muchas gracias, voy a saltar las lágrimas ya aquí, que uno no es de piedra, como comprenderéis, quien me escuche, pues por estas cosas es normal que yo haya pensado en Radio Nicosia como algo definitivo hasta que me muera, entonces pues, quien no lo entienda, tengo cosas mejores que hacer en la vida que explicárselo, venga. ¡Ole tú! Bueno, y vamos a dar paso... un momento a Frank, que me parece que quiere decirnos alguna cosa. Bueno, más que decir, colaborar un poco con lo del programa de hoy, de los cómics, de los tebeos. Yo esto lo... conocerlos los empecé a conocer más bien cuando en los estudios había quien se escapaba a los billares, quien se escapaba al futbolino, al bar, y los que íbamos a las tiendas de cómics de cerca de la... Escola del Treball y había ahí una tienda especializada en cómic y ahí lo empecé a conocer bastante. En aquel momento no había apenas películas de superhéroes, quizá la de Batman del Tim Burton y alguna más, pero tampoco se daban a conocer como fenómeno de masas. Y pues ver cómics de Forum, de Jim Lee o de con guión de Claremont o otros dibujantes y guionistas, pues era un mundillo así a descubrir, pues bastante guapo, ¿no? También poco a poco uno se iba metiendo por el mercado de San Antonio, iba pues viendo pequeñas joyas de coleccionista de los tebeos, de los cómics, ya fueran piezas de vértice de los años 60-70 en blanco y negro traducidos al castellano o otras cosas así, y que lo que veo ahora es que con la de efectos especiales que hay todo, se ha dado mucho el paso de las páginas a la gran pantalla, a películas que quizás saturan demasiado el mercado con superhéroes y demás. Aparte de que quizás se especula demasiado, que esto se lleva haciendo mucho tiempo, con los TVOs que ya tienen cierto, digamos, tiempo y por el valor que puedan tener de coleccionista. Y bueno, que lo que sí que hay ahora son muchas reediciones, mucho merchandising, y lo que sí que, no sé si has llegado a decir antes, el origen del cómic, el Yellow Kid, ¿lo has dicho? Sí, me parece que lo comenté, sí. Lo has mencionado, vale, entonces no lo vuelvo a reseñar, pero que ahí es donde creo que empezó realmente lo que es el cómic, ¿no? Con esas viñetas. ¿Y qué te parece películas un poco cutrillas, como las que han hecho de Mortadelo y Filemón? Tienen unos efectos especiales muy buenos. Eso, efectos especiales sí, no, pero me refiero que a veces, bueno, no sé, me parece que si las comparas, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Las comparaciones son odiosas, es por eso que si las comparas con Norma Comics, con ciertos personajes, quedan bastante, no sé. Hombre, esas películas están más cerca de, siendo de cómics, están más cerca de Torrente que de películas de cómics puras y duras. Sí, no, eso es lo que yo pensaba. Ahora, ¿quiere decir algo Tania? Fran, cuando dijiste Yellow Kitty, quería decir Hello Kitty. Yellow Kitty. ¿Qué quiere decir Hello Kitty? No, el chico amarillo, Yellow Kitty. Ah, bueno, es una inquietud que tenía. Bueno. Bueno, pues aquí, en esta tarde ahí tan cojonuda, estamos ahí compartiendo con nuestros nicosianos el programa sobre el mundo del cómic. Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM. Mentira que estés aquí. He vuelto, mi niña, por ti. Nunca en la vida he querido así. Sin ti, amor. Sin ti, no soy feliz. Mirada perdida en el azul. De noche y de día añoré tu risa, tus labios, me pregunté si tú, amor, si tú sufrías como yo. Sentí un bala perdida, un pobre día. Pues aquí querían comentar nuestros queridos nicosianos los recuerdos que tienen de su infancia con el mundo del cómic. Hola. ¿Esta es Mar? No, jo simplement, jo no, la veritat és que pensava i deia, jo no tinc gaire vinculació amb el món del còmic, però després m'ha vingut al cap el Cavall Fort, quan l'Isara ha parlat d'ell, i llavors he pensat, ah, doncs potser sí, no? Perquè vaig ser, realment vaig ser subscriptora molts anys, des de petita ja la meva tieta em va fer subscriptora, i fins l'any passat, en tinc 22, o sigui que uns quants anyets, i res, i simplement comentar la il·lusió que em feia, no? Era, o sigui, jo era subscriptora i llavors el rebia a casa cada dues setmanes. I clar, quan arribava i veia la bústia, la carta grande, ¿sabes? I ara com, regalazo. Bien. I nada, i ja me perdies durante una horita buena. I no, jo cogia el libro i me encerrava, bueno, el libro, el cómic, i me encerrava. I entonces era más bien una revista de cómics, de pequeñitos, bueno, sí, pequeñitas historietas de diferentes ilustradores y autores. Y nada, no sé, a mí así destacar es que Isaria ya hablaba un poco, pero Jepi Fidel era uno de mis favoritos, que era el del final de todo, era como la gran estrella de la revista. Y también la Steffi, que era una niña, hablaba de una niña de mi edad, ¿no? Como, y sus problemas y sus historias, entonces pues un poco te sentías un poco identificado y te rías con ella. No sé si mi madre está escuchando porque tiene problemas a veces con la conexión, se le va la radio a veces, pero mi madre siempre me habría comentado que ella leía Clarita y también le gustaban hazañas bélicas. Entonces el problema que tenía es que, pues con mi tío Pepe, pues compartía cómics. Lo que pasa es que, claro, cuando mi madre decía, lee tú Clarita y tú dame las doñas bélicas, había un problema, que como que no querían, ¿no? Entonces me acordaba ahora. Yo quería que también nos comentara Lucía los recuerdos que tiene de sus cómics de la infancia. A ver, de cuando era muy, muy chica, el primero que me acuerdo era una historieta que se llamaba De los Apeninos a los Andes, y era una porquería de manipulación emocional que me ha dejado muchos traumas. Suele pasar. No, era la historia de un niño que se quedaba huérfano y se iba... Marco, ¿no? Marco, ahí está, Marco de los Apeninos a los Andes. Ah, bueno, Marco. Pero por Dios, así he quedado, claro. Pero también horrible. Hacían la peli, ¿no? La serie. Sí, luego hicieron la peli. Sí, entre Marco y Heidi, yo no sé qué pretendían. Bueno, en serio. Parece que tenemos una llamada, no sé si es de relacionada con el programa. Ah, no, bueno, si acaso la pasamos después. Me parece que tenía Mel que comentar algo de Brasil. Garota brasileña, de los recuerdos de... Pero creo que tenemos las mismas historias en Brasil que aquí, pero a mí me encantaba porque no leía como las más famosas, es que mi madre siempre como hacía conmigo una nueva historia que podía ser como yo quería, o sabes, como mudar la historia, cambiarla para ser siempre como inventar una nueva historia. Era una especie como de cuento con varios finales. Con varios finales. ¿Cómo? ¿Una especie como de cuento con varios finales? No, es que un cuento que tú puedes hacer como... Tú puedes escribir tu historia. Me gusta más que los cuentos que están como listos, que, ¿sabes? O que empieza a leer y después puedes leer como la mitad y después como crear y cambiar el final, ¿sí? Pues yo creo que el programa, no sé, yo estoy muy contento, ha venido mi amigo Didac y estoy ilusionadísimo de que además ha seguido el programa. Creo que a la gente que le gusta el cómic, creo que le puede haber gustado. Y bueno, pues vamos a leer una cosita. Sí. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y desde este dualismo y desde ese va y ven, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Muy bien. Gracias, Colifata. Perdona por el español. No, gracias. Muchas gracias. A mí me encanta ese tema. Para pasar a muerte, cuando te encontró, para pasar a que hacer una historieta de esto, ¿vale?